reviradio.com. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Hey, buenos días, ¿cómo andamos? Pues he llegado un poquito tarde porque es que cuando llueve se colapsa la ciudad, es increíble. En teoría es lo mismo, el mismo viaje, el mismo, todo lo mismo, pero con lluvia. Entonces no entiendo yo por qué la peña hace estos atascos, es increíble. Y mira que de Villa Vallecas aquí a la Revi son 15 minutos, ¿sabes? Y salgo con tiempo siempre. La peña, no sé, se pone nerviosa, no sé. Ya sabéis que España se llama España porque Mongolia estaba acogido, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay. A ver, bueno, pues nos vamos con... Vamos a irnos después de un tiempecito sin hacer radio. Llevo como 3 semanas de médicos, de sin ganas, de sí, bueno, sobre todo médicos y demás, ¿no? Así que, pues bueno, pues me he decidido volver otra vez. Y yo creo que para febrero, si todo va bien, continuaré. Y bueno, pues cosillas que lo puedo contar, no pasa nada, simplemente pues que el punto com se ha palmado. Si os metéis ahora a día de hoy, os lleva al AliExpress. Y bueno, pues son cosas que dice, joder, ¿no? O sea, estas cosas no pueden ser, ¿no? Y la web, cuando funcionaba, tampoco iba al reproductor. En fin, ya sabéis que tenéis que escucharlo por reviradio.radio12345.com. Repito, reviradio.radio12345.com. Y ahí es donde nos podéis escuchar en directo. Que sí, que lo de los podcasts y todo está muy bien, pero joder, la radio en directo mola, ¿no? Peña que está currando y dice, me voy a poner ahí el Gras, tal, no sé qué. Y bueno, pues ibais al reviradio.com y no se escuchaba. No arrancaba el reproductor de la página. Entonces, pues bueno, pues se está solucionando y es una de las cosas por las que yo he dicho, oye, ya está bien, ¿no? Llevamos mucho tiempo así y no puede ser, ¿no? En fin, Serafín, más correr al galgo que mastino, que es el camino largo, más correr al mastín que el galgo. Entonces, de momento, pues tenemos eso, no obstante, los dos corren bastante. Así que de momento, pues tenemos el reviradio.radio12345.com hasta que se solucione de una vez por todas el reviradio.com de toda la vida. Que sería lo suyo, para ser facilidad y que te puedas conectar desde todas las plataformas, desde todos los buscadores, tanto Google como el Morcilla, el Firefox, como Safari desde Mac, yo qué sé, o sea, que puedas en el móvil Android, en el móvil Apple, o sea, lo que sea, el móvil, la ISO, todo lo que sea, ¿no? Que te puedas conectar, poner www.reviradio.com desde China, desde Saturno, desde Costa Rica y que puedas escuchar en la radio en directo, ¿no? Eso sería lo suyo y es a lo que tenemos que ir. ¿Me entiende? ¡Qué pain! Venga, va, pues nos vamos a ir con un temita que, bueno, ya sabéis que ha salido lo nuevo, lo de Cuántica ya por fin salió el día 17. Por cierto, estuvimos el 18 aquí con Bernie, el director de la radio, haciendo concierto, el entrevicierto, que estuvo bastante... Y ahí tocamos los cuatro temas del EP, que ya lo tienes ahí en Spotify, en todas las plataformas. Ponéis Cuántica y bueno, pues ahí os aparece y tal, las cuatro canciones. Y bueno, nos vamos a ir con un temita para abrir ahí Bocao, ya que ha salido, el Digan lo que digan, que es una versión que hemos hecho de Rafael. A ver qué os parece, hombre, que está muy cañera. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Ahí están los chavales, ahí, bien, no está mal, hombre, que suena bien, ¿eh? Suena curioso, ¿eh? Suena curioso. Me gusta, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con otros que han estado tocando aquí en esto, en las ventas estuvieron tocando. Pues mira, fue el día, el 11, yo creo que de enero, yo estaba con Barra Libre en el cumpleaños de César tocando, que Barra Libre es una banda que tenemos así de versiones. Vino Naufal, muchas gracias por venir, la verdad, un amiguete de hace mucho tiempo, que ha perdido un amigo ahora hace poco, lo publicó en Facebook y pues mi pésame le doy. Y bueno, pues el 11 de enero estuvieron tocando los Sober, que bueno, pues se lo ha montado muy bueno, ha hecho gira 30 años, Sober, Sabia y Esquizo, que bueno, pues simplemente son los Sober, y han metido a Jesús Pulido al bajo, que era el bajista de Sabia, y a Morty, el cantante de Esquizo, y bueno, pues entre todos ellos hacen las tres bandas, ¿no? Y la verdad es que me parece un formato muy, muy, muy curioso, muy chulo, ¿no? Que no he podido verlo, la verdad es que ha sido una pena, pero bueno. Así que bueno, vámonos con este ¿Dónde está mi paz? Un videoclip de Sober, ahí estaré. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? Tienen muy buenos temas, ¿eh? Los Sober, ¿eh? La verdad es que tienen ese puntito ahí que son inconfundibles, ¿eh? Los escuchas y dices, coño, estos son los Sober. Y bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con una banda que viene, pues viene, yo creo que antes del verano, Fu Manchu. Fu Manchu es una banda que bueno, salió de las cenizas un poco de, bueno, estuvo relacionado un poco con Caius, esta pedazo de banda de los tiempos noventeros, ¿no? Allí, pues que fueron los padres de lo que es el stoner rock, ¿no? Por así decirlo, los Caius, ¿no? Que bueno, el otro día leí una entrevista que decían eso, que les ofrecieron ser tan grandes como Metallica, que dijeron que no les iba a ser rollo y tal. Dices, bueno, en fin. Y bueno, pues Fumacho es una banda que va a venir aquí a tocar a Spain, me pillará la entrada seguramente, no me acuerdo ahora mismo, seguramente lo tiene por aquí, porque Spotify ahora es que te dice todo, ¿eh? Te dice hasta los conciertos que tienes y todo, es impresionante, ¿eh? El nuevo Spotify que hay, te lo pone aquí, se crearon en el 85, pues mira, por aquí ahora no encuentro lo que es cuando van a venir a Spain, pero vamos a estar atentos porque sí que van a venir. Vamos a irnos con el último álbum que han sacado, The Return of Tomorrow, que es del 25, salió, digo, del año 24. El último que han sacado, voy a poner este temita que se llama Hands of the Zodiac. Ahí está, ¿eh? Fu Manchu se llama la banda. Stalin, ¿eh? A que molan, ¿eh? Fu Manchu se llaman, ¿eh? Así que ya sabéis, buscar por las redes que seguramente yo iré, seguramente. Además, iré con los Macía Brothers, seguramente, ¿eh? Ahí está. Un conciertico que nos espera pronto. Lo que pasa es que es tarde, ¿eh? Es tarde. No, mira, no me ha dado por mirarlo ahora. De todas maneras, lo puedo mirar en un pispás que seguramente aparece por aquí. Vamos, concierto de Fu Manchu, Madrid, seguramente. Es en la Riviera, creo. Concierto, entrada Fu Manchu, mira, la Mon Life, Madrid 25, el 6 de agosto, para el 6 de agosto, o sea, cágate, todavía queda, pero bueno, pillarla. Yo lo que voy a ir dentro de poquito es a ver al Motorless in White, a The Run Jacks y a Fermín Muguruza, ahora en febrero. Bueno, y dicho todo esto, nos vamos con qué, con una banda, creí que eran coreanos, pero son japoneses, se llaman One Ok Rock, y la verdad es que suenan muy, muy cañeros, me los presentó... No personalmente, sino como banda no los conocía. Bea, la moza de guerra de Intertour Management. Y la verdad es que me molan, me molan. Ahí está, One Ok Rock se llama la banda. Thank you. Ahí están, ¿eh? Tienen ese puntito ahí happy que está bien, ¿no? O sea, son entretenidos de escuchar, que se dice, ¿no? Y nada, bueno, están compuestos desde el 2005. Es una banda que se formó en el 2005, banda japonesa de rock, compuesta por Takahiro Moriuchi, Toru Yamashita, mira, Toru Yamashita, como Masayoshi Yamashita, que era uno de los Lotnes, no sé si era el bajista, creo, Ryota Koama y Tomoya Kanki, una banda original, estuvo compuesta por 5 miembros, hasta que uno de los miembros se fue y se quedaron en 4 y tal, uno se mató de un brinco, no me queda más que 5, y ese rollo. Y bueno, pues hacer ese rock alternativo, power pop, new metal, también a mí la verdad es que me han entrado bien, porque son muy happy, está muy bien, algunos temas más durillos y demás, y guay. Y bueno, nos vamos, pues mira, nos quedamos en Japón, nos vamos a ir con otras jabatas, nos vamos a ir con unas jabatas que se llaman Bandmate, que me encantaría ir a verlas, además tocan ellas, no es como por ejemplo las otras que están muy bien también, pero cantan ellas y ahí tienen una banda detrás, estas tocan ellas, ¿no? Y me parece una bandaza. Bandmate, que las conocí en el garito este de Ponferrada, el Morticia. Ahí estuve yo cuando fuimos a tocar con la Yaluga Dar y nos quedamos luego de fiesta y conocí a esta banda allí, fue rollo de hostia, como mola esa peña que ponéis, ¿no? Y tal. Así que pues nada, venga, nos vamos con, me repito más que un, yo lo he contado, yo creo, ¿no? Bueno, es igual. Bandmate, Forbidden Tale se llama la canción, que es de hace 3 meses. Ahí está, mirad cómo suenan estas jabatas. We'll be right back. maravilla, ¿eh? Bonita canción, Forbidden Tales se llama, The Band Mate, desde Japón, estas jabatas. Y bueno, nos vamos a ir ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, ya que quería, antes estaba hablando de concierto que hicieron en las ventas Over, que fueron algunos amiguetes, Perico, Ibero y de ahí de Segovia y demás, de Coca. No que fueron de Coca, o sea, que son de Coca, del pueblo, me refiero. Ay, ya la he liado, si es que, joder, macho. Esquizo, otra de las bandas que, bueno, pues el formato este que han hecho junto con Savia, que son los Sober, y meten a Jesús Pulido como Savia y a Morty como Esquizo, y bueno, pues entre todos se lo guisan, se lo comen, y son tres pedazos de bandas, tan solo con siete miembros, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir con Esquizo. Voy a poner este temita, Remember, de aquellos tiempos cuando arrancaron, que bueno, estaba Morty, creo que estaba Dani, de una banda que se llamaba XXL al bajo también. Rollo noventero, sí, es que somos de los 90. Ahí está, es de hace 13 años esta canción, ¿eh? De los 2000, mejor dicho. Venga, nos vamos con Esquizofrénico, se llama la canción, de Esquizo, cantando Morty, y luego estaba Antonio Bernardini, Jorge Escobedo, a la batería creo que estaba Dani Pérez, que luego estuvo en los Saratoga. Muy bueno el tío, la verdad es que un pedazo de batera. Venga, Esquizofrénico. Soy el retrato robot de un caso cruel. Ahí están, ¿eh? Leclerc. Vaya. Explotó todo, güey. Pues ahí está, le da un puntito ahí. Súper, súper cañero, ¿eh? El Morty, ¿eh? Le da un puntito muy, muy oscurillo, que mola mucho, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Le da un puntito ahí oscurillo que mola mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues vamos a cambiar un poquito de tercio. Nos vamos a ir con The Inspector Clouseau, que son una French rock group. Son un dúo de Mont-de-Marsan, que está en las Landes. Y bueno, pues ellos son Lauren Lacroix y Matthew Jourdain. Y bueno, pues se crearon en el 2007. Yo los he visto un par de veces. Coincidimos en Tokio, en Japón, en el 2009 con ellos, en el Fuji Rock. Y luego también en Galicia, en el 2000, no sé cuántos, vinieron aquí a tocar. Me pillé la camiseta, esa de Fuck the Best Player, que tanto con orgullo lucido hasta que se desgastó. Y bueno, pues la verdad es que suena un dúo, son un dúo, guitarra batera. Y la verdad es que está muy bien. Nos vamos a ir con el último disco que han sacado de este 2000, pues creo que es de este año, es, ¿no? Del Inspector Clouseau, el último álbum, sí, yo creo que es de 2000. 23, ahí está. Se llama Horizon. Y voy a poner este temita que se llama Salvemos a los gansos. Ahí está, The Inspector Clouseau. Just as the sun was coming up, piling back into the truck. The ride home was pretty quiet, feeling sad and relieved. Better get us safe and sound. Better get us safe and sound. That's what we're here for. That's what we're here for. Están, ¿eh? Saving the Geese de Inspector Clouseau, muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? suena muy bien, y en directo tiene un show así como hasta cómico y todo, se puede decir, ¿eh? Impresionante, muy bien, muy bien. Es musiquilla esa de ¿has pensado alguna vez comprar una aspiradora? Muy bien, A Piece of the Road, Sweat se llama, de Buddy Rich, está muy bien, la verdad. Luego pondré un temita entero de estos, me gusta ponerlo por debajo, pero de vez en cuando cuela algún temita yacero ahí que me encanta. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una banda de rock alternativo, son de Córdoba, Argentina, están formadas por Luisina, Lula la llaman, Lula Bertoldi, guitarrista y voz, Brenda Martin, bajo y voz, y Gabriel Pedernera, batería y voz. Estoy hablando de Eruca Sativa, que suenan así de bien, la verdad es que muy bien. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Y ya no puede percibir, ya nada puede impedir. Corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Estarán, ¿eh? Eruca sativa, ¿eh? La oruga salvaje, sí, significa, ¿no? Es en latín, eruca sativa, la oruga salvaje. Muy bien, ¿eh? Muy bien, suena muy bien, la verdad, muy originales. Ahí estarán Lula, Brenda y Gabriel. Muy bien, desde Córdoba, de allá es Dani, creo, ¿no? Argentina. Tremendo quilombo. Bueno, nos vamos a ir con una banda... que es un proyecto de Gene Lindbergh, que es el fundador de Pennywise, que bueno, como sabéis, en el 2010, de hecho hubo un documental y todo, que justo pues relata un poco su salida, ¿no? Cuando dejó a la banda, que por cierto, pues bueno, se quedaron ahí los Pennywise sin cantante, pero hicieron un disco con un tal Elías no sé qué, Cotei o no sé qué, que era otro cantante de otra banda de estas punk rockeras, y está muy, muy, muy bien ese disco, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, luego pues quiso volver Gene Lindbergh, vería que el sustituto era una caña y dijo, hostia, me voy a quedar así. Y bueno, pues cuando él se marchó, montó esta banda, The Black Pacific, junto con Alan Vega a la batería, David Letter al bajo, y bueno, pues la verdad es que está muy bien, muy bien. Son una banda que suena poderosísima. Se llama por aquí The Black Pacific. Voy a poner una cancioncita que se llama Best Day Ever. Ahí está el que es cantante de Pennywise con otra banda, que justo fue, como acabo de decir, pues el impasse ese de cuando se marchó, pues montó esto, The Black Pacific. Sounds good to you. Pretend you don't. another drill. If it is life or some kind of joke, break through the lines and the signs and the traffic lights. Going for broke, laugh till you choke. Listen to the breeze through the trees like a symphony. Rots in the days, your fortune to fade. Try to pretend that the end stop on break away. We'll never know where we all go. Buried in the grounds of the towns that we used to know. Let's all go. Que está muy bien, está muy bien. The Black Pacific se llama, más melódico, menos trupa trupa, está muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con, pues bueno, estaba viendo por aquí, hoy es 20 de enero, el 19 de enero del 88, pues Megadeth publicó su tercer álbum de estudio, el So Far So Good So What, que yo vivía en Barcelona por entonces y fue de hostia, la portada molaba un huevo y bueno, Megadeth ya estaba, era el tercer disco, ya estaba ya ahí dando muchísima caña y bueno, pues voy a poner un temita que se llama In My Darkness Hour, en mi hora oscura, ¿no? Que fue escrita por Mustaine pues, justo después de la muerte de Cliff Burton, en septiembre del 86. Y bueno, se dice que esta canción fue dedicada a Cliff Burton, pero solo la parte instrumental, ya que la letra es dedicada por completo a una exnovia de Mustaine y demás. Anarchy in the UK fue un poco el single, pero no voy a poner el single, voy a poner In the Darkness Hour, que está muy bien. Ahí está en Megadeth. Porque aquí ponemos de todo, así que se lo dedico a mi vecino Javi, hombre. In the Darkness Hour, Megadeth, de ese tercer LP, So Far, So Good, So What. Ahí estaré. Ahí está, ¿eh? Un clásico de toda la vida, ¿eh? Megadeth, ahí, My Dark Next Hour, ahí está. Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Seguimos aquí en Entre Foros y el Bosque, ya sabéis, los lunes de 10 a 12 en revirradio.radio12345.com, lo veis en directo y luego pues tenéis los podcasts en iVoox, en el Mixcloud, en el archive.org, en Amazon Music y en Spotify también. Así que, pues bueno, me buscáis por ahí, Entre Forres y Lebowski, y por ahí escuchar los programillas que recomiendo para conducir. Está muy bien, muy entretenido. Entre chascarrillo, pongo musiquilla variada. Así que hacemos que sea todo mucho más ameno y jovial, ¿no? Sobre todo las mañanas de los lunes, si nos escuchas en directo, desde revirradio.radio12345.com. Ahí está. Nos vamos con, bueno, pues mi sincero homenaje, ya que no he hecho radio en todo este mes de enero, a Bonnie, que ya ha hecho unos cuantos años que falleció, 9 años exactamente, desde que nos dejó la voz de una de las mejores voces de este país, de Barricada, que sus temas eran una pasada. De hecho, con Barra Libre hacemos alguna versión, el No Hay Tregua y las lentejuelas que las cantaba él, que es, nos pone las gallinas de punta. En fin, nos vamos con un tema propio suyo, explosivo, de su álbum Incandescente del año 2015, y que se llama Explosivo. Ahí está, el Bonnie. Sigue en movimiento, notar cómo crujen los pensamientos. Ahí está René, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que su carrera en solitario también podía haber despuntado ahí cañero, ¿eh? Además llevaba una pedazo de banda, Juan Caray a la batera, Juan Cardecoma, impresionante. Que he dicho yo que 9 años, falleció un 8 de enero del 21, o sea que vamos, hace 4 añitos tan solo que estamos sin la voz. Y otro que también falleció, que también me da más, que fue, hostia, Neil Peart, ¿no? Neil Peart, baterista de Rush, más mayor este. Falleció un 7 de enero del 2020 y bueno, pues quería también hacer mi pequeño homenaje poniendo este temita que se llama Time Stand Still, es de hace por lo menos 12-15 años, y bueno, pues los Rush con el señor Neil Peart a la batería, Alex Lifeson a la guitarra y Geddy Lee al bajo, que eran y son y serán una pedazo de banda tremenda, que no tuve la suerte de poder ir a verlos. En fin, Serafín, nos vamos. Rush, Time Stand Still, ¿me entiende? Impression a little bit stronger. ahí estarán, que sería uno ahí viendo cosillas por internet mientras. Muy guay, la etapa más poperilla de Rush. Y bueno, nos vamos a ir con esta gente que se llama. Son muy curiosos. El cantante tiene el mismo timbre que James Hetfield. Se llaman Vitalica. Los conocí gracias a mi compañero en Cuántica de Roque Domínguez. Son una banda que te hacen versiones, te mezclan cosas de Beatles y de Metallica con un rollo de Metallica, ¿no? Porque el cantante es que tiene el mismo timbre que Jim Hetfield, ¿no? Voy a poner este temita que se llama The Thing That Should Not Let It Be. Al loro, ahí está, Vitalica. Oh! ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? O no, de verdad, ¿eh? Es algo curioso, curioso. Vitalica, sí, sí, sí, curioso. Venga, pues nos vamos a ir con... ¿Qué nos vamos a ir? Tengo aquí un montón de cosas abiertas y por eso me he despistado. Nos vamos con los que voy a ir a ver el día 5 de febrero, creo que es. Motionless in White, que son una pedazo de banda. Y bueno, pues voy a poner... de este álbum Disguise del 2019, este tema que se llama Legacy. Estar en The Legacy, ¿eh? Disguise es el álbum y ellos son Motionless in White, que voy a ir a verlos el 5 de febrero. Al igual que voy a ir a ver a estos personajes, ¿dónde los tengo? Porque los tenía yo también por aquí preparados y se me ha pirado. Bueno, nos vamos con otra cosa, que también tengo muchos frentes abiertos. Nos vamos con este cancecica, que ha cumplido años este personaje, es de pues del 19, de ahora de enero, de 19 de enero del 68, nacía William Wilfred Crane. ¿Os acordáis? ¿Quién es este hombre? El de Ugly Kid Joe, pues esta cancioncica que nos hizo cantar y bailar a todos en los 90, ahí está. Esa fantástica, maravillosa Everything About You. Mm-hmm. Some say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again, cause I ain't wearing no brown detail. Curioso, cuanto menos, ¿a que sí? Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí. Muy curiosos, muy curiosos. Era una canción que hemos cantado todos, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, nos vamos con... Mira, antes lo he pensado, era también otra persona que falleció, David Bowie, que, bueno, montó una banda llamada Tin Machine, de la que se habló poco, y la verdad es que, bueno, se formaron en el 88... y bueno, pues le dio por montar del 88 al 92 estuvieron ellos. Él era David Bowie, con una banda nueva, Riffs Gravett, Tommy Fox Sales y Hans Sales, y bueno, pues hicieron cosas curiosas y una tonalidad un poquito más popera y demás. Voy a poner este Jubilone in Rock and Roll, que la verdad es que, bueno, pues salió vídeos en la MTV y esas cosas, que no estuvo nada mal. Tin Machine, ¿os acordáis? Pues mi sincero homenaje también a David Bowie, que falleció un 10 de enero. Just the twinkling light of heaven, two reflections on the sparkling water, hand in hand in love with love. However cheap things that you say, you belong in rock and roll. You belong in rock and roll. You belong in rock and roll. So do I. I love how she moves me. It makes me feel alright, alright, alright, alright. I'm a bird, I'm a bird, I'm a birdie. I'm a man with a beat in my pocket. I'm going down the rhythm of love. How the bad luck that you bring. You belong in rock and roll. You belong in rock and roll. You belong in rock and roll. Well, so do I. We'll be right back. York. You belong in rock and roll. You belong in rock and roll. Well, so do I. I love how she moves me. It makes me feel alright. Está, Tin Machine, una banda que montó David Bowie, curioso cuanto menos. Y nos vamos con estos personajes que han sacado hace poco otro nuevo vídeo, hace 3 meses exactamente. Ellos son Maximum de Ormon, y que me encantaría que vinieran por aquí y los vieran. Yo los conocí estando en Japón y demás. No los vi en directo ni nada, pero bueno, me llegó allí su música y demás y flipé. Maximum de Ormon, ahí está. Oh! Ahí está Eren, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Maximum de hormona, ahí está. Bueno, y nos vamos a ir con un poquito de hip hop, hombre. Con este Pass the Mic de los Beastie Boys. Ahí está Eren, ¿eh? Beastie Boys, un clásico de toda la vida, Pass the Mic. Nos vamos con Churchill, ya nos queda poquito, ¿eh? Nos queda un cuartito de hora para acabar ya. Nos vamos con Churchill, que la vi en un Mad Cool cuando todavía se hacían ahí en el sitio este ahí arriba, no donde ahora. Y la verdad es que muy bien, muy me pareció curioso. Hace un synth pop, indie y demás. Ella es escocesa, de Glasgow. Se formó la banda en el 2011 y bueno, pues actualmente siguen dando mucha caña. Vamos a poner este temita que ya es de hace 3 años. Se llama He Said, She Said. Ahí está, en Churchill's. Curioso, cuanto menos, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Bueno, este rollo synth pop, además la etiqueta estaba muy bien metida ahí. Bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Mira, aquí tengo, me ha salido también un en directo. En directo molaba, era muy cañero. ¿Ves? Llevan ahí toda su banda y demás. Están más. Tienes aquí un show en HD en el año 2016 en el Reading Festival. De Churchill se llaman. Bueno, nos vamos con un personaje. Que apareció y demás, y luego lo dejaron. Él es Andrew W.K., no sé si os suena, o sea, un primer disco, se supone que sigue en la actualidad, pero yo no he vuelto a ver ni que ha venido de gira ni nada de nada. Es un personaje, ¿qué puedo decir de él? Es un productor estadounidense también, y bueno, pues de Stanford. Y sacó un disco que salía él como con la nariz sangrando de hace mucho tiempo y demás, del cual he rescatado esta cancioncica que me parece bastante curiosa, Girls on Love, es del año 2002, o sea que ya ha llovido. Y bueno, pues vamos a poner ahí este no sé si os suena lo que os estoy comentando. Era un álbum que salió Andrew W.K. Y bueno, pues el tío así con melenas y tal, y bueno, luego ha tenido una extensa discográfica también, ha tenido pues 1, 2, 3, 4, 5 discos versiones en japonés y demás también, o sea, las ediciones en Japón y demás. Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Girls on Love. Ahí está, Andrew W.K. A que mola la canción, ¿eh? Está muy bien. Bueno, vamos a continuar, que nos queda poquito tiempo. Nos vamos con Cold Like This. Es un single nuevo de Runjax, que es una banda de australiana, así de folk rock, que van a tocar en el Gruta, pues justo después de Motu y Lensing Wait en la Riviera 5, pues el 6. También tengo la entrada, el 6 de febrero. Ellos son de Runjax, que son una banda, pues como he dicho, de Australia. Y bueno, han hecho un temita junto con Dropkick Murphys que se llama Cold Like This y que suena así de bien el temazo. I've never known cold like this before. I've never known cold like this. I've never known cold like this before. I've never known cold like this. Well, the winds are blue and the winds are raw. I've never known cold like this. The girls are frozen to the shore. To a squad. I've never known cold like this. Should I hear the banshee sing? You could thaw my body by the turn of spring. Death would be such a beautiful thing. I've never known cold like this. I've never known cold like this before. I've never known cold like this. I've never known cold. moving and you lock your knees. I've never known cold like this. You freeze your lungs when you breathe it in. The harbor hisses in the cool north wind. Frostbite picks your sorry skin. I've never known cold like this. You clench your jaw till your face goes numb. I've never known cold like this. You cannot be saved by the strongest rum. I've never known cold like this. Your chattering teeth will start to crack. Your lips turn blue and your feet turn black. They'll take your grave when the leaves are back. I've never known cold like this. Well, I've never known cold like this before. I've never known cold like this. Well, I've never known cold like this before. I've never known cold like this. Ahí estarán, ¿eh? Pues eso, el día 6 iremos a verlos ahí a Gruta. Y bueno, nos vamos con una banda que se llama, son un dúo, que se llama Nova Twins. Es un dúo de dos mujeres que hacen rap roll, rock alternativo. Ellos son Amy Love y Georgia South. Y bueno, pues llevan desde el 2014 hasta ahora como dúo las dos. Y bueno, pues han sacado ya dos discos, Who Are the Girls del 2020 y el Supernova del 2022. Y voy a poner este temita, que es del Supernova, se llama Taxi. Ahí está, Nova Twins, un power duo de dos chicas. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Muy bien. Nova Twins se llama la banda. Taxi se llamaba la canción. En verdad llevan un batera por ahí. Ellas son guitarrista y bajista y llevan un batera ahí camuflado. Bueno, nos vamos a ir con un álbum que es muy curioso porque... Pues bueno, es un álbum que han hecho los dos hermanos Vinny Appice y Carmen Appice. Que bueno, pues Carmen Appice ha estado con Blue Murder, Cactus... Vanilla Fudge, Ozzy Osbourne incluso, y luego pues Vinny Appice ha estado con Black Sabbath, con Dio, vamos, han sido unos cracks los dos, y en este disco se han hecho acompañar pues con gente que ha tocado con el Blue Murder, como Tony Franklin, que tocó con Carmen Appice, o el de Ballet Boys, el cómo se llama este, el Mick Sueda. Luego también con Paul Sortino de Roach Cat, Craig Goldie de Dio, Robbie McCauley de MSG, y bueno, pues han hecho un disco que es del 2017, de los hermanos, se llama Sinister el álbum, y es muy curioso porque sale mitad de cara de cada uno, y bueno, son hermanos, se parecen bastante, y está, y suena muy bien la verdad, y bueno, voy a poner este temite que se llama Bros in Drums, un álbum que han hecho los dos hermanos bateristas que llevan un chingo, la verdad. It's in our blood. Ahí está, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que suena potente y poderoso. Muy bien, bueno, pues nada, pues gracias por todo, por haber estado ahí al otro lado y nada, nos vemos en Villena, que tocamos el sábado que viene allí. Así que, pues venga, pues darle caña a los podcasts y muchas gracias por haber estado al otro lado. Ya sabéis, reverradio.radio12345.com. Desde ahí podéis escucharlo hasta que se solucione el tema del reverradio.com a secas. Así que, pues eso, darle caña a los podcasts y demás. Aquí gracias a los controles y a la verborrea y a los temitas. La elección, espero que os haya gustado la selección que he hecho. Hasta el lunes que viene, yo creo.